A todos los cibernautas que andan ahí buscando en el internet una y otra cosa, les quiero recordar que toda la música que escuchan aquí en esta radio y en este programa, el Top 20 de Monitor Latino, pueden encontrarla en la tienda iTunes de Monitor Latino. Así de fácil, entren a monitorlatino.com, ahí está toda esta música. También está toda la música que hacen para Conteo 20, que es esta misma lista, pero grupera, regional mexicana, que hace mi amigo Varela, ahí en las estaciones gruperas, que es también de Monitor Latino, pero es la versión grupera, es el Conteo 20, y este es el Top 20, que es el pop, ¿ok? En algunas estaciones en Estados Unidos pasan los dos programas. 14. El estreno alto de esta semana, Belinda, Dopamina. De Monitor Latino. Esto es nuevo, está en la mira. Es Diego Torres, Mi Corazón Se Fue. Tal vez será mejor, tal vez, que no vuelvas a llamar. No sé, recuperarte o escapar. Tal vez será mejor caer y volverse a levantar, llorar, perder el miedo y volver a empezar. Yo sé que duele terminar, que el mundo no se va a acabar y que la vida debe continuar. Y aunque mañana te siga pensando, sé que tú y yo no podemos hablarnos. Y aunque la duda me robe un suspiro,

jueves 7 llega aquí a la lista de éxitos, tocando la puerta del Top 10 ya en su cuarta semana en la lista de éxitos. Con esto, que pues viene del disco Primera Fila, se llama igual que el de Thalía, porque es un concepto de artistas unplugged que se llama Primera Fila. El primer proyecto fue con Thalía y este segundo ya es con OV7 y algunos otros artistas vendrán.